curadoría del paisaje. La estrategia adoptada desde el concurso iba mucho más allá de la definición volumétrica del edificio. Se trataba de una verdadera curaduría del paisaje. Reconociendo que el MIS es un museo dedicado a la ciudad de Río de Janeiro, los arquitectos propusieron incorporar los diversos recortes del paisaje de Copacabana: la playa, el mar, las montañas, los hitos urbanos, como parte integral de la experiencia museográfica. Para dar forma a esta idea, DS más R recurrió a un elemento profundamente ligado a la arquitectura moderna brasileña, el cobogó, inspirado en los musharrabes árabes. Este elemento funciona como un filtro que permite controlar la luz y la permeabilidad visual y, en el MIS, adquiere una función ampliada. Cada ángulo propuesto revela momentos cuidadosamente encuadrados del paisaje: el diseño del paseo marítimo, la franja de arena, el mar, el pan de azúcar, las islas y el fuerte de Copacabana. De este modo, el paisaje deja de ser un simple telón de fondo para convertirse en contenido, integrándose de manera dinámica a la narrativa expositiva. A medida que el visitante se desplaza por los distintos ambientes, exposiciones permanentes, temporales o salas de proyección, la perspectiva cambia. En algunos momentos la arquitectura se abre a la contemplación de la ciudad y en otros concentra la atención en las colecciones y en los dispositivos museográficos. Este movimiento alternado produce una experiencia inmersiva en la que interior y exterior dialogan continuamente. Al transformar las vistas en dispositivos curatoriales, el MIS reafirma que la cultura de Río de Janeiro trasciende las fronteras del edificio. La intervención propuesta por DS más R evidencia que el paisaje vivo, cotidiano y simbólico de la ciudad es tan fundamental como lo que se exhibe en el interior del museo.